muchas cosas. La poesía que para ti escribí, y saltaré un jardín para traerte una rosa. A medianoche, amor, a medianoche, yo voy a ser de ti mía. La luna sonreirá, los grillos cantarán, compartiendo nuestra alegría. A medianoche, amor, a medianoche, tendré tu cuerpo y alma, y luego dormiré soñando piel a piel hasta que llegue el alba. A medianoche te haré suspirar, y luego sin palabras, en el silencio todo nuestro deseo lo habremos de decir.